Esto es Legado a la Ciudad, una serie de podcast que busca reconocer el trabajo de músicos mayores de 60 años que están aquí, en nuestra ciudad. Legado a la Ciudad es un proyecto de IDARTES con el apoyo de Fundesco. Feliz día, tarde, noche a todos ustedes en el momento que nos escuchen. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y estamos en Legado a la Ciudad. En este episodio, para mí es un honor, un placer, encontrar a una persona que es músico, es actor, polifacético, calmado, tranquilo, alegre. Por ahí me contaron, y eso lo vamos a hablar también con el invitado, un poquito fiestero en su momento. El maestro Ricardo Efraín de los Ríos Moreno. Maestro Ricardo, bienvenido a este Legado a la Ciudad. Muchas gracias. Tengo que agradecerle pues a IDARTES que haya creado este espacio, ¿no?, para los músicos que ya pasamos de los 60. Muchas gracias. Pero todavía no pasan de moda. Para mí no. Eso es lo que espera uno, ¿no? No, pues para mí no. Nunca pasar de moda, así es. Maestro, ¿dónde nació usted? Yo nací en Cumbal, Nariño. Cumbal, Nariño. Cumbal es un municipio que queda a 120 kilómetros de Pasto. Unas 3 horas, ¿no?, de Pasto. ¿Hacia la costa o hacia el otro lado? Hacia el sur. Hacia el sur. Hacia el sur. Y yendo hacia Ecuador. Exactamente. Y en Legado a la Ciudad, la vida. ¿Cuántos hermanos tiene, maestro? Yo soy el séptimo, de 12 hermanos, de 11 hermanos, pues de 12. Séptimo de 12. Séptimo de 12. ¿Qué recuerda de esa infancia en ese lugar mágico? Yo recuerdo, pues, entiendo yo que salía, salí de Cumbal a los 3 años y salimos directamente a una finca que quedaba entre Pasto y Tumaco, en un sitio que se llamaba Piedrancha. Entiendo, mi papá había comprado esa finca, allá vivía una abuela, y salimos primero a la finca y luego sí salimos a Pasto a radicarnos ya en la casa de una tía, eso. A la edad de 3 años. Yo era el penúltimo. El penúltimo, tiene dos hermanos menores. Tenía un hermano menor, ¿no? Pero después, en esa época, o sea, en el año 57, quedaba un hermano que tenía 2 años menos que yo. Y después en Pasto nacieron todavía 4 más, ¿no? 4 más, 11. 12 fueron. 12 fueron ustedes. 12 hermanos. ¿El único músico? Sí, mis dos hermanos, dos hermanos que me seguían, sí cantaban también conmigo. Pero el que quien se dedicó de verdad a la música fue yo, sí, de los 12. Hay territorios en Colombia que son diferentes en el momento de la vida y el crecimiento. Pasto es un lugar, Nariño es un lugar especial por todo, por el momento histórico, por el momento social. ¿Cómo fue ese crecimiento del maestro durante esos primeros 17 años de vida? A los 7 años, entiendo, entré al colegio de los hermanos maristas en Pasto. Yo tuve la suerte de que me escogieran desde los primeros años. Yo recuerdo 8 o 9 años, yo ya estaba en el coro del colegio. Y por lo tanto yo hacía parte, allá se llamaba, había un espacio para que todos, para las cosas artísticas, que era el centro literario. Yo no sé si en otros colegios había eso, ¿no? Digámoslo así, que es como, queda al lado de la biblioteca en un lugar aislado donde todo el mundo iba a ser. No, el centro literario era que todo el colegio se reunía un día a la semana, creo que eran los lunes. Sí. Todos los lunes a las 11 de la mañana todo el colegio se reunía en el patio, era un patio muy grande. El patio era donde también era la cancha de básquet, ¿no? Básquet. Entonces todo el mundo se reunía y obviamente el plato fuerte de todo era el coro del colegio. O sea, y yo tuve la suerte de hacer parte de ese coro desde muy niño. Y después eran los concursos de canto. Yo recuerdo que gané un segundo puesto en el concurso de cantando un bolero de Felipe Pirela, Cosas como tú. Eso fue, debía tener yo 9, 10 años. ¿No? 10 años. Sí. La adolescencia, me imagino. Y la adolescencia seguí el Lego, el hermano marista que dirigía eso, el hermano Segovia. Era un acordeonista de tipo, los montajes que hacía era de canciones de la música colombiana a varias voces, ¿no? Muy rico en contrapunto y preguntas y respuestas, lo que se llama ahora en la música eso, ¿no? Yo recuerdo una de las canciones del maestro Luis Uribe Bueno, que cantaba el coro, ¿no? El de El marco de tu ventana. Así ¿cuál era eso? Legado a la ciudad. El marco de tu ventana lo adorna la fresca hiedra. En ella te veo tan bella, hermosa, hermosa, radiante y buena. Increíble. Y luego de eso, después de la adolescencia, salimos, nos graduamos del colegio y nos fuimos para la universidad. Sí, cuando yo llego a la universidad, pues me picó el bicho de la política. ¿A qué universidad entró usted? A la Universidad de Nariño. ¿De Nariño? ¿Pública? Sí. Sí, a mí me había, ya desde el colegio, desde el quinto, sexto de bachillerato, ya había aparecido un movimiento político, el de la Juventud Patriótica, que era un brazo, digamos, el brazo estudiantil del MOIR. Yo no sé si te oí alguna vez hablar de eso, del MOIR. Era en los años 70, 71, fueron unos años de gran agitación estudiantil, ¿no? Claro. Bueno, claro. Eso fue muy importante. Entonces, yo resulté en eso. Y por tanto, como estaba la vaina política, estaba el teatro también, el teatro universitario. Entonces, antes de que yo me graduara, yo ya estaba en el grupo de teatro de la Universidad de Nariño. Y claro, y ahí va conociendo también poco a poco el tema musical y lo va incrustando. Exactamente. Entonces, la Universidad de Nariño, por ejemplo, no había facultad de artes todavía. ¿No tenía? No tenía facultad de artes. Había como una cosa, un embrión de facultad de artes. Y ahí apareció, había un profesor de guitarra, uh-huh, que es un connotado músico pastuso que se llama Pedro Vicente Rojas. Él fue mi primer profesor de guitarra, que aunque yo ya había tocado las primeras notas por mí, uh-huh, por, digamos, como autodidacta, ahí ya pude empezar a aprender las notas, el papel pentagramado, etcétera, etcétera. Ahí empezó mi primera relación, digamos, con la academia todavía. Pero como además de eso, a mí me gustaba era las matemáticas. Entonces yo ya había escogido una carrera que tuviera algo de matemáticas y esa era la ingeniería civil. Y ¿Se cansó de la ingeniería en algún momento? Sí, me cansé de la ingeniería. Llegué como hasta el quinto semestre de carrera. Pero en esa época había un convenio de la Universidad de Nariño con la Universidad del Cauca. Tenía que irme al Cauca. Ya no había ya las condiciones, digamos, económicas para hacerlo. Para hacerlo. Entonces me quedé en la Universidad de Nariño. Hasta cuando sucedió también otra cosa fortuita también, que fue la visita de un grupo de teatro de aquí de Bogotá. ¿Cómo se llamaba ese grupo? El Teatro Libre. Ah, caray. Y entonces llegaron allá a una gira con el grupo, con la obra que se llamaba El Pobre Gallo de Pelea. Y en esa obra el músico estaba enfermo y no viajó con ellos. Entonces ya dijeron, mire, aquí hay en el grupo de teatro de la universidad hay un guitarrista. Músico, un guitarrista. Escójanlo. Escójanlo. Y entonces me tocó aprenderme todas las canciones de la obra y salí de gira con ellos por Nariño. Por todo Nariño. Sí. Cuando acabó esa gira, ¿no le dijeron, venga? Claro, ya me quedó el bichito. el bicho ya de la relación con un grupo de teatro. Y eso sucede, y eso pasa, y en el grupo de teatro hicimos, por ejemplo, un montaje de una obra escultórica china, se llamaba El Patio Donde Se Cobraban Las Rentas. Habíamos hecho nosotros una adaptación y nos habían invitado al Festival de Teatro de Manizales. Y se fueron. En 1973, y allá volvemos a tener relación con el Teatro Libre, porque allá había una obra también de ellos, que se llamaba La Verdadera Historia de Milcíades García. Y allá llegaron a hacer relación. A hacer relación con eso. Entonces, por alguna razón, el profesor este que les cuento, el profesor de guitarra, Pedro Vicente Rojas, tenía una orquesta en Pasto. Una orquesta también de canción protesta, que se llamaba la Orquesta de la Unidad 6. Y entonces yo les pasé el dato de que había un festival en Bogotá, un festival de... Adivino, el Voz. No era de Voz, no, era un festival, se llamaba La Canción Protesta en la Casa Vieja, que queda ahí en la séptima con... Creo que ese teatro todavía está vigente, en una casa, ¿no? En la Casa Vieja. Uh-huh. La Casa Vieja. Sí. Y ahí, ¿por qué? No tengo ni idea por qué me metieron a mí en la organización de eso y yo terminé aquí en Bogotá. De un momento a otro. De un momento a otro, acompañando esa orquesta que ni siquiera cantaba ahí ni nada, sino era como acompañante. Y resultó acá. Y ahí, cuando yo llegué a Bogotá, me dijeron, oiga, los del Teatro Libre me dijeron, oiga, ahí se está armando un grupo de música cubana. Y nos falta el bajista. Yo no toco bajo. No importa, si usted sabe tocar guitarra, eso va a aprender a tocar bajo. Pues resulté como fundador del teatro, del grupo musical El Son del Pueblo, aquí en Bogotá. Ya me cuenta eso. Ya me cuenta eso, porque esa historia tiene mucha historia. Así es, así es. Esa historia tiene mucha historia. No solamente la historia suya, sino también de la historia de la música y del teatro en Bogotá. Esto es Legado a la Ciudad. Y en Legado a la Ciudad, la música. Y continuamos con Legado a la Ciudad en este capítulo, en este episodio, con el maestro Ricardo Efraín de los Ríos Moreno. Nos quedamos frenados en los 70, a mediados de los 70. En ese, llegó acá a Bogotá. Sí. ¿A qué barrio llegó? Yo llegué a la Candelaria. Directamente. Sí, sí. A mí me ofrecieron. Centro cultural de una. Sí. Yo llegué a... recuerdo que los ensayos que teníamos del grupo era en la Rebeca. En la Rebeca. Y yo no recuerdo muy bien en esa época cuando el Teatro Libre había... el Teatro Libre se había fundado en una casa de un sindicato, creo, ahí en la Jiménez con Quinta. Con Quinta. Y el Son del Pueblo a veces ensayábamos en la sede, pues, del partido político este, allá en del Moira, allá en la Rebeca. Sí. Y bueno, empezamos a funcionar como grupo, primero haciendo la música que creábamos nosotros, pero al mismo tiempo nos volvimos parte de... Nos invitaban a hacer la música de obras de teatro. Yo recuerdo la obra de Máximo, de la madre de Máximo Gorki, era una obra que tenía su música y los músicos éramos los del Son del Pueblo. Y cuando había nuestra relación con el partido político, este hacía que nos trasladáramos a giras de campaña electoral, etcétera. Entonces nos íbamos, hicimos unas dos giras por todo el país, ¿no? Hay una cosa, y es el entorno, que es Bogotá. Sí. Una cosa es, puede ser Popayán, otra cosa puede ser Pasto, pero otra cosa en su momento, en los 70, era Bogotá. Sí. ¿Cómo es esa relación Bogotá-música? Bogotá-música, el maestro Ricardo. ¿Cómo es esa relación? Pues la relación, lo que empezó una a nacer una relación con, especialmente con los sitios nocturnos. Nosotros no éramos muy dados a tocar en las tabernas, ¿no? Porque por nuestra posición política había cierta cosa que eso era la música del lumpen y que la música, el son cubano y todo eso, eso era muy... Eso no era la música, pa. ¿Sí? Pero al mismo tiempo lo queríamos hacer. Y entonces creamos junto con César Mora y Bruno Díaz, creamos un grupo que se llamaba Los Primos. Y fue por iniciativa de los dueños de una taberna que se llamaba Arte y Cerveza. O Jarte Cerveza, ¿no? Eso era, quedaba como en la 43, entre 13 y Avenida Caracas. Avenida Caracas, sí, señor. Se llamaba Arte y Cerveza. Arte y Cerveza. Ese sitio quedaba dos casas antes de la esquina. Sí, sí, así es. Dos casas antes de la esquina de la Caracas. Así es. Y luego eso fue tuvo cierto éxito, y entonces ya nos llamaron a un sitio que se llamaba La Montaña del Oso, y después La Teja Corrida, pero entonces ya como ya eso tuvo su eco, entonces ya metimos el grupo El Son del Pueblo también a tocar en las tabernas. Entonces eso fue una época de cuando la rumba era de jueves a domingo, ¿no? Y seguido. Nosotros tocábamos jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes ya estábamos en ensayo en las obras y estábamos en alguna obra de teatro. Esa fue nuestra vida, yo creo que durante esa década del 80 y 90. Prácticamente. Sí. Ajá. Es que fue un recorrido de verse usted en algún momento entre números y luego entre cuerdas. Sí. Y entre son, sí. y cantar, y negarse precisamente la oportunidad en algún momento de hacerlo por una posición política. Sí, así era. Y al mismo tiempo, otra cosa que fue muy importante a finales de los años 70 fue el hecho de que el Teatro Libre entonces decidió no más la vaina política, ¿no? No que uno no tuviera una posición política, no era eso. Simplemente sino que las obras no fueran un cartel, que siempre tuviera, o es la cosa política o nada. Sí, claro. Sino que había un compromiso, digamos, estético, ¿no? Que tuviera un compromiso con el arte más no político. Exacto, que tuviera un compromiso directamente con la cosa artística. Entonces decide el teatro romper un poco con eso y dice, vamos a hacer la obra... cumbre de uno de los dramaturgos más importantes del mundo, que es William Shakespeare, y deciden montar el Rey Lear, y monta el Rey Lear por 1979-80, porque eso fueron, nos encerramos como dos años a hacer esa obra. Además de que eran a finales de los 70, principios de los 80, eran tiempos muy movidos políticamente, socialmente, movimientos sociales. Sí. Enormes en sí. Bogotá. Había, podemos, principios de los 80, toma de embajada. Creaciones de partidos políticos sociales. Ah, sí, entonces el teatro decide hacer eso. Vamos a montar una obra de teatro de repertorio. Y encargan a un músico muy, que es ahora muy importante, ¿no? Y era muy importante porque pertenecían a la planta de profesores de la Universidad Pedagógica, que era Eduardo Carrizosa. Eduardo Carrizosa. Su mujer, Martica Rodríguez, y nos acompañan en ese proceso. Yo resulté, por esa relación con la pedagógica, yendo a clases como asistente de clases de solfeo, de audición musical, etc. Entonces terminé yo vinculado en cierta forma con la Universidad Pedagógica y haciendo parte de esta obra que tenía, primero, tuve que aprender también a tocar trompeta. porque la obra tenía unas fanfarrias, de las cuales el autor era pues Eduardo Carrizosa. Y él era autor también de una obertura y unos interludios musicales. Entonces yo ahí tocaba guitarra, a veces tocaba percusión. Y lo más importante, yo terminé relacionado es con la cosa académica, ¿no? Con la cosa académica. Ya le comenzó a gustar, a picar el bichito ya de enseñar y de dejar un legado también. Así es. Empieza, por ejemplo, en esa época en la universidad habían traído una profesora de Rusia, ¿no? Olga Trishna de García, que ya murió. Y ella era una profesora, excelente profesora. Yo me apunté allá a las clases de armonía y de piano hasta los domingos, ¿no? Imagínese lo que y empecé a, por alguna, no recuerdo por qué. Ah, ya, porque en la familia mía sí había habido una relación muy importante con la música, pero era por el lado de mi mamá, de la familia de mi mamá. El abuelo de mi mamá había sido un connotado médico allá en Cumbal o en Huachucal. Bueno, era un connotado médico, sí. Y él tenía orquesta en la familia, o sea, las hermanas de mi mamá, una era tocaba la bandola, otra que se había metido de monja era violinista y otra era guitarrista. Y la hermana de la tía, pues monja, se había retirado y abandonó el violín, lo dejó por ahí. Ah, no abandonó el hábito, dejó el violín. No abandonó el hábito y dejó el violín. Y ese violín llegó a la casa. Y entonces, cuando yo llegué aquí a Bogotá, me dijeron, ¿y qué vamos a hacer con el violín? Y mi mamá dijo, le dije, pues tráiganlo, a ver qué hago con el violín. Terminé yo también estudiando violín. Sí. O sea, terminó siendo multiinstrumentista. Sí. No tanto por vocación, sino porque se daba la oportunidad. Se daba la oportunidad. La oportunidad, sí. de tocar. Sí. Tocó piano, tocó guitarra, tocó vientos, tocó... Y el teatro fue como, digamos, el receptor de todas esas habilidades mías para las obras, ¿no? Y el detonante también. Sí. Y el detonante, sí, también de toda su vida. Así es, así es. Asimismo, va llegando personas a su vida, maestro, que ya los vamos a conocer. Esto es Legado a la Ciudad. Y en Legado a la Ciudad, el invitado. Y continuamos en este Legado a la Ciudad con el maestro Ricardo Efraín de los Ríos Moreno. Y también con una persona que lo conoce muy bien. Lo conoce muy bien porque además ha hecho teatro. También es músico. Hablando fuera de micrófonos, hablábamos un poquito también del tema de la educación pública y de lo que significaban también en algún momento los colegios públicos como los INEM. El maestro Germán Cuellos, maestro, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, yo lo veo usted divinamente. Muy contento aquí de acompañar a Ricardo en este episodio porque yo creo que... ocurre muy frecuentemente que cuando se habla de la cultura y el aporte de los grupos de teatro a la cultura, no aparecen los actores sino los directores. Entonces es importante cómo los actores y bueno, los técnicos y los luminotécnicos y todo eso, pero los actores hacen tantas cosas que no habían hecho nunca, como nos está contando Ricardo. Claro, es que había una definición y era, o hoy en día, ¿no? Usted hace guitarra y se queda solo en guitarra, usted hace bajo, usted se queda solo. Pero en ese momento era la oportunidad de poder hacer o poder hacer varias cosas, como le tocó al maestro, que en algún momento, vamos a los interludios, otra vez el maestro, otra vez. Vamos con los interludios, ahora le toca el violín. Entonces ya era una cosa completamente diferente. Pero quiero que el maestro Germán Cubillos, ya aquí presente, nos cuente una anécdota. ¿O qué lo, mejor dicho, qué los unió a ustedes dos? A ver, yo estuve en el 89, comencé a asistir a una taberna a presentar teatro y narración oral. Uh-huh. Y esa taberna se llamaba Santa Mujo. Zainamur se le decía. Y después de un tiempo, pues yo resulté quedándome en la taberna, o sea, con la taberna y bueno, todo lo demás. Y pues nosotros contratábamos músicos porque teníamos programación todos los días, lunes de jazz, martes de narración oral y teatro, miércoles de Latin jazz, jueves, bueno, etc. Y hubo un momento en el cual había que otros grupos, entonces de pronto apareció un grupo extraño, porque el grupo era arpa, bajo, percusión y cantante. Entonces el cantante era don Ricardo de los Ríos. Y pues para nosotros era muy importante porque las orquestas de 12 músicos pues nos costaban mucho. En cambio, y la otra, el otro aspecto especial es que hacían música cubana, que es con lo que yo he conocido principalmente a Ricardo. Es decir, si alguien sabe de música cubana, nosotros estuvimos en Cuba y en Cuba lo dejaron cantar. Allá no se, los que no estén en los sindicatos, en los grupos, de hecho, los que no estén oficialmente, no los dejan cantar en los sitios públicos. Se subió Ricardo, finalmente lo dejaron cantar, después de que ya la orquesta ya de ellos ya como que ya se cansó, pero la gente se quedó ahí escuchando a Ricardo hasta las 6 de la mañana. Cantaba, cantándoles la música cubana. Entonces ese fue como el encuentro mío, fue inicialmente en Zainamur, ese grupo extraño, porque se imagina, arpa, de un amigo también que había conocido yo cuando iba a hacer teatro en Mosquera, y él estaba, y arpa, en percusión, guitarra y el cantante. Y ahí estaba el maestro Ricardo. Maestro Ricardo, legado a la ciudad. ¿Qué los unió a ustedes dos como amigos en la música? Más allá de la amistad que tienen fuerte, porque hay datos de novias y todo, que hay datos de novias, pero datos musicales que usted diga, este es, como lo decimos hoy en día, lo decimos mi parcero musical. Sí, lo que cuenta Germán es cierto, ¿no? Yo lo conocí a Germán en uno de estos sitios que aparecieron en los años finales de los 80 y 90, ¿no? De estas tabernas. Germán fue dueño de ese sitio que se llamaba Zainamur, que fue, antes de que él llegara, el Son del Pueblo lo había inaugurado. De esta época que yo conté de la Universidad Pedagógica, ahí había un profesor que ya también falleció, un gran pianista y conocido también porque trabajó mucho en la cosa pedagógica y en la cosa de los coros, ¿no? Arreglista de coros, y que se llamaba Chucho Rey. Él se hizo cargo con el Son del Pueblo, se hizo cargo de los arreglos del Son del Pueblo, cogió toda esa música cubana, el Son de la Loma, el Carretero, e hizo unos arreglos para charanga. Y inauguramos ese sitio de Zainamur con esa charanga. El Son del Pueblo, pero en forma de charanga. Ahí yo toqué el violín. Y dos violines, flauta y percusión. Y ese sitio que inauguramos en 1985, 86, no recuerdo. Fue el mismo sitio que después pasó a manos de Germán. Y con la época, pues, de que tocaba muchas veces doblarse uno, ¿no? Le tocaba uno doblarse de orquesta también. Terminé tocando con este amigo de que era una orquesta, por lo que dice Germán, ¿no? Por la cosa económica, yo toqué con esa orquesta que tenía muchos menos músicos, ¿no? La orquesta de Arpazón. Ese fue nuestro contacto, sobre todo, digamos, en la parte musical. Y ya en la familiar, ya dijo usted, Germán, con el tiempo resulta que Germán es mi concuñado. Ah, su concuñado. Mi concuñado. ¿Cómo es el cuento, maestro? Yo tuve otra taberna después. Sí. O sea, un amigo mío, bueno, tengo que decirlo aquí, pues es una cosa muy extraña porque yo soy químico de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias, pero he hecho teatro desde el 70. Entonces ahí yo tuve un compañero químico que tenía una taberna en la 33A con Caracas, que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Cuarto Creciente. No. Bueno, en todo caso, una taberna de este amigo, y entonces me dijo, pues montemos aquí al lado una, y entonces montamos, échale la suya, Cuarto Creciente. Montamos una taberna que se llamó Cuarto Creciente. Y en Cuarto Creciente, entonces, llegó la hermana de que en ese momento era mi compañera, y llegó con la hermana y llegó con don Ricardo de los Ríos. Hicimos la inauguración de la taberna y creo que esa noche fue que se enamoraron. Y desde ese momento ya entonces fuimos finalmente y hasta ahora con cuñados, familiares, en amigos, esa otra taberna. Familia, parceros, amigos de música. En la familia hubo una parte interesantísima que yo a veces le echo reclamos a Ricardo, porque se apareció la tradición de que siempre en los cumpleaños se hicieran coplas. Y entonces Ricardo con uno de los cuñados, entonces siempre hacían las copias, Ricardo le ponía la música y pues era una maravilla. Yo les decía, a ver, cuéntenme por qué no pueden ustedes componer canciones, y todas las, casi cada mes componían por lo menos unas 50 coplas. Y las coplas eran con un tema particular. Bueno, ¿y por qué no hacen la música? Porque entonces Ricardo me decía, no, pero es que no es tan fácil. Claro, después en otra ocasión, tal vez haciéndole tantos reclamos, es que apareció uno de los discos importantísimos que lo hizo prácticamente solo, produciéndolo solo, ¿sí? De una parte fundamental que son los boleros. Esos boleros que llegan, obviamente, enamoran. Que me imagino que terminaron de enamorar. Así es. A la actual. Así es. La actual señora. ¿Hijos? Solo una hija. Una hija. Sí, una hija que vive en Londres. ¿Sacó la vena musical? No. Sí, ella canta muy bonito, ¿sí? Canta afinada, pero ella se dedicó a otras cosas, ¿no? A otras cosas, sí. Diferentes a la música. Sí, sí. Ella le gustan los negocios. Los negocios. Okay. Eso sí da. Eso sí da, y la música ella sí aquí fue, y el teatro no. Ella da. Sí fue inteligente. Le maneja los negocios al maestro. Maestro, y si yo le digo a usted, cánteme uno de esos boleros. Claro que sí. ¿Mole? Para amenizar. El disco de boleros salió en el año, ¿qué? 2004. Yo había tenido relación por estas cosas de la pedagogía y la universidad pedagógica y algo más. El teatro tiene una... crea una escuela de formación de actores. Cuando entra en crisis la escuela, la famosa escuela de oficial, que era la escuela de arte dramático, el teatro entra en crisis y el teatro decide hacer una escuela de formación de actores. Yo entro como profesor allá de canto y de música, y al mismo tiempo entré a estudiar guitarra a la escuela de Gentil Montaña. Y en esa escuela era profesor el maestro Ramón Calzadilla, un cubano, y él me da a conocer una serie de boleros que no, clásicos, pero que no son muy conocidos. Y a raíz de esas clases es que yo decido hacer una grabación que, como dice Germán, fue con las uñas. O sea, yo reúno a mi familia, a la familia de mi mujer, y les digo, yo quiero hacer un disco. Y entonces todos dicen, bueno, nosotros ponemos la plata. Y les dije, bueno, pues ustedes ponen la plata, me prestan la plata y yo se las devuelvo en discos. Y esa, o sea, que nos puso a vender discos. Nos puso a vender discos. ¿Se vendieron todos? Sí. Yo creo que creo todo. Que, es que creo que, me, no, creo que no traigo visto, uno por ahí. Yo no he visto debajo de la cama de si todavía tiene, pero de todas formas, así fue, tal cual. Y eso, esa parte es importantísima, porque cuando en la primera época que yo conocí a Ricardo, yo veía que él sabía tocar guitarra, pero apenas sabía, digo yo. Y entonces va y entra a la escuela Gentil Montaña. Después salió de el concierto que hizo él, el concierto de grado, fue como de 30 temas de música clásica. Y ahí hubo un cambio fundamental en la manera de interpretar la guitarra, porque entonces hubo un cambio fundamental. Ahí ya no era como ocurre cuando no se ha estado en una academia, sino que le suenan las cuerdas y que dificulta, pues, ahí ya era otra cosa. Y ahí ya es cuando va a hacer los boleros, que es entonces un salto de calidad importantísimo. Maestro. Legado a la ciudad. Te venció el amor y la soberbia de tu orgullo se murió, porque hiciste tan tuyo mi querer en un gesto sutil de comprensión, y lo olvidaste todo para entregarte a mí. Hoy que tengo el santuario de tu vida en la rosa febril de tu hermosura, yo te juro que en vez de hacerte daño, quiero hacerte feliz con mi ternura. Ponle fin al calvario de tu vida, que la dicha es sutil en mí te espera. Ten un poco de fe con mi cariño, que la gloria tendrás cuando me quieras. Te venció el amor y la soberbia de tu orgullo se murió, porque hiciste tan tuyo mi querer en un gesto sutil de comprensión, y lo olvidaste todo para entregarte a mí. Hoy que tengo el santuario de tu vida en la rosa febril de tu hermosura, yo te juro que en vez de hacerte daño, quiero hacerte feliz con mi ternura. Ponle fin al calvario de tu vida, que la dicha es sutil en mí te espera. Ten un poco de fe en mi cariño, que la gloria tendrás cuando me quieras. Que la gloria tendrás cuando me quieras. Que la gloria tendrás cuando me quieras. Legado a la ciudad. Soñador, bohemio, músico, actor, una persona que nos transporta, nos lleva, nos trae. Y antes de terminar este legado a la ciudad con el maestro Ricardo Efraín de los Ríos, si yo les dijera a ustedes dos, maestros, Germán y Ricardo, les diera a escoger un momento de sus vidas para traerlo acá, a esta época, y poderlo palpar otra vez, ¿cuál sería? Lo que ocurre, ese es un momento muy frívolo. Es que, pues es prácticamente una anécdota, porque hay un momento en el cual a mi hijo mayor le había obsequiado un carro, pero le dijo que me lo prestara. Era un Mazda verde que estaba perfecto. Y pues nos íbamos nosotros hasta Honda y en eso fuimos los dos. Yo estuve muy feliz porque estuve con ese carro volando. O sea, llegamos a Honda, no sé, como en 2 horas y piquito, ¿sí? Y don Ricardo de los Ríos, mientras íbamos nosotros en ese viaje, me estaba hablando sobre todo de una inquietud. ¿Y cómo será esto a lo que vamos? Es decir, ese es un momento que para mí fue clave con Ricardo, porque pues no sabíamos nada del lugar a donde estábamos, de cuáles eran las condiciones, qué les gustaba a esa familia, cómo pasaban el tiempo, si iban al río, si no iban al río, etcétera. Y esa, como que esa complicidad nuestra que tuvimos tanto de ida, porque él tenía que devolverse, y yo también, yo tenía que devolverme a la taberna, y Ricardo tenía que volverse tal vez a una presentación o algo así, entonces nos devolvimos antes de que terminara el viaje con la familia, que esos viajes son 15 días más o menos. Yo no sé si Ricardo tiene una experiencia un poco distinta de nuestros encuentros. No recuerdo algo... Algo que me haya tocado a mí, pues no necesariamente con Germán, ¿no? Pero en la época en que con el Son del Pueblo tuvimos un concierto en el Teatro El Local. Germán trabajó con el Teatro El Local también. Y en esa época el Teatro El Local tenía una sede en la calle 53, era abajo del caño 53, creo que había un sitio de... Arriba la 13, arribita la 13, y detrás estaba la Montaña del Oso. Entonces, cuando presentamos las obras de teatro, nos tocaba pasar a la Montaña del Oso. Oiga, ¿por qué no le baja un ratico mientras pasamos la obra? Porque se escuchaba la salsa. Todo caso sigue. Y nosotros habíamos hecho un concierto que era en una de las de los viajes de estas giras que yo conté. Nos topamos con una huelga impresionante, una huelga en Río Paila, en un ingenio azucarero. Y a raíz de eso se quedó uno de los músicos, se quedó allá 8 días para hacer unas canciones sobre ese concierto. Y ya nos habíamos, ya habíamos tenido mucho contacto con el repertorio de la música cubana, con los sones. Entonces decidimos hacer una mezcla de estos cantos del cañal con los cantos cubanos. Entonces le pusimos a ese concierto cantos ardientes. Y hicimos un concierto ahí en el teatro local. Teníamos un concierto todos los días, era como de lunes a... era como de martes, miércoles a viernes, algo así. Todas las noches. Y en una de esas, un amigo que ya también falleció, un tipo que se la pasaba bailando en los sitios, en las tabernas, que le decían el mambo loco. De taberna en taberna. De taberna en taberna se volvió loco. Entonces le decían el mambo loco. Él nos quería muchísimo, él nos llevaba al barrio del Carmen a oír música, tenían una colección de música porque él tenía una venta de discos en la calle 19, cuando había venta de discos de música, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver eso. Y el tipo nos un día llegó y pues no sabíamos, llegó con un señor ahí, un moreno ahí, no sé qué vaina. Pues resulta que cuando estábamos en plena vaina, dice, salió allá al micrófono y dijo, yo quiero presentarles, aquí les traigo al director de la Orquesta Aragón. Por Dios. Nada menos. Llegó el señor de la Orquesta Aragón, Rafael Lai, sí, el viejo, porque ahora el director es el hijo. El hijo. Y llega con el señor... El señor Rafael Lai, el violinista, y entonces aquí les presentan. Entonces yo lo único que hice fue le pasé el violín a él. Tome el violín. Y entonces él empezó, no, esa vaina. Soy su humilde servidor. Bajo casi todas las cerdas del arco, eso quedaron en el... ¿Ya? Pero eso de hecho una mano. Yo quedé y después me hizo una palmadita en la mejilla como diciendo, aprenda, ¿no? Aprenda. ¿Qué mejor? Eso es uno de los golpes más tremendos que yo he recibido en la vida. Pero sería bonito tenerlo otra vez acá. Sería tenerlo a ese maestro, sería bonito tenerlo otra vez acá. No, él ya murió, Rafael Lai. Obvio. Y nos dejó esa, a nosotros nos dejó ese legado. El legado de uno es, digo yo, los que... como yo tuve la oportunidad de ser profesor de la Escuela del Teatro Libre, después se volvió la carrera de arte dramático por un convenio que hubo con la Universidad Central, se volvió la carrera de arte dramático de la Universidad Central. Yo trabajé hasta el año pasado ahí. Entonces yo digo, el legado nuestro puede que sea en cierta forma intangible, ¿no? Pero se lo llevaron todos los estudiantes, ¿no?, que aprendieron conmigo en clases de canto y clases de música. No solamente ellos, nosotros también y personalmente me llevo un buen legado de haber, digámoslo así, saber un poco más de esa historia. Porque no solamente la historia del maestro Ricardo, sino la historia de parte del teatro en Bogotá, parte de la vida bohemia de Bogotá. Y eso es legado a la ciudad. Y eso es precisamente lo que vinimos a hacer hoy en estos podcasts. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias a Idartes. Muchas gracias, maestro Germán. Tendré la oportunidad de pronto, en algún momento, de entrevistarlo o de sentarme por lo menos con su merced a hablar de ese... Con todo gusto podemos hacer una gran charla de teatro que me encanta. Teatro, no solamente teatro, un poquito bueno, también de historia. La historia. Y hay algo que se ha perdido, que fue importantísimo en la escena, que es la narración oral. Nosotros fundamos en el Teatro Popular de Bogotá, se fundó el primer taller de narración oral que hubo aquí en Colombia, y ahí se formaron un grupo de narradores, pues la principal, Carolina Rueda. Carolina. Y esa es una historia, ella es una maravilla, es lo mejor que he visto aquí en Argentina, en España, en distintos lugares que he podido ver, no, Carolina. Pero eso es... Eso es otro momento. Bueno, otro de mi parte, un agradecimiento especial a Germán Cubillos que me haya acompañado. No, mucho gusto, Ricardo. No, amigos con cuñados soñadores bohemios. ¿Qué más para este legado a la ciudad? Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y recuerden que Legado a la Ciudad es una serie de podcast que organiza el Instituto Distrital de las Artes con el apoyo de Fundesco. Yo soy Juan Pablo Álvarez, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Legado a la Ciudad, una serie de podcast que organiza el Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Fundesco.